Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. Said she came from Memphis. You can't look but please don't touch. Didn't like rock and rollers. It seemed a bit much too much. Cause it's the natural thing. Feel at the start. Natural blood starts to flow. Yeah, the natural thing. Get up the start. Bet she'll never let you go. Hey girl, now does it feel alright? Think I'm getting through. Don't you think the band's real tight? Wait till we start. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta emisión llamada La Hora del Rock. Y comenzamos con noticia triste. Como sabes, la semana pasada, en el fin de semana, nos dejó Paul Raymond, el guitarrista y teclista de la banda legendaria británica UFO. Se nos fue por causa de un infarto de corazón con 73 años. Y estamos rememorando esa trayectoria con un tema muy mítico de los 70, de los UFO, este Natural Thing. En estos momentos, de verdad, me gustaría comenzar diferente esta misión, pero hay que comenzarla con esta forma triste de despedida a este gran guitarrista y querido por todos los fans del hard rock de los 70, los UFO. Paul Raymond, descansa en paz. Bueno, y miramos para adelante para decirte que nos queda mucha música, una hora del rock desde tu FM o radio favorita online. Lo escucharás todas las novedades que nos llegan aquí recientemente. Hoy tenemos también ese, digamos, sonido un poco más nacional. muchos lanzamientos nuevos. Y bueno, se nos va Paul Raymond y ese tema Natural Thing y los UFO. Vamos a irnos ahora con nuevo trabajo de una banda de la zona de los países nórdicos, concretamente de Dinamarca, y su nombre es Data. El tema que hemos elegido es el single de adelanto, el llamado Burning Star. Esto es la ola del rock, un poquito de buen rock and roll, de este glamusero, pero con muchos tintes actuales. Escuchas la ola del rock, cada día sois más. Banda, yo recuerdo que su imagen era muy americana, pelos crepados, botas camperas y simbología de rodeo. Ahí tenés Burning Star, el nuevo single adelanto de la nueva creación que pronto va a ver la luz de los Disneyland After Dark. Data. Y seguimos con trabajos nuevos y calentitos y recientes llegados a nuestra redacción de La Ola del Rock. Seguimos en los países nórdicos, de Dinamarca a Finlandia. Ellos son los Liberage, una banda que practica entre un power metal y mucha sinfonía. Tiger, tigre. Stops me, I ask and give no mercy. banda se crea en el año 2005 y en el presente lanza un nuevo disco que escuchas ahora en edición japonesa. Y los Liberage, una banda que tiene ya pues unos discos bastante reconocidos. Desde el año 2005 a este presente, 2019, el llamado Determinius. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Cosas recientes llegadas bien aquí a nuestra redacción. Ellos son Cheria, Tajo Tierra, el sello Duque Producciones y este Tienes Miedo. Atención, ¿eh? Una banda que te va a sorprender gratamente. Sharia. Ganándote el infierno. En los salones del placer bailan tus miedos y te ves perdido en un papel, llorándote en tu entierro. Grita al cielo, alza el vuelo. Tienes miedo a la realidad. De Valladolid, de metal melódico Sharia, se presenta en público en este primer trabajo de estudio. Aparte también tienen concierto y presentación de su primer videoclip. Se llama el disco Tierra y ha sido grabado en los estudios Dinamita por Danny G de la banda Last Day of Eden, y cuenta con grandes colaboraciones como por ejemplo la vocalista de Last Days of Eden, Lady Annie, y los guitarristas de Avalanche y vocalista Alberto Rionda e Irra Ramos, respectivamente. La banda acaba de presentar este vídeo que escuchas, el llamado Tienes Miedo. Bueno, pues ahí tienen nuevas propuestas musicales que llegan aquí a nuestra Hora del Rock para ti. Saludos a los amigos que tenemos allí en Valladolid, que son muchos y muchos. ¡Rock on! Ya está encima, queda una semana más o menos, días yo diría, para la descarga de Tobias Sámez y ese elenco de músicos y cantantes que tiene invitados en ese proyecto llamado Avantasia. De hecho, esta canción, para mi punto de vista, es el tema clave, donde Mike Petrocha, guitarrista y cantante de Creator, se luce en unas barrafadas espectaculares. Book of Shadow, el libro de las sombras, y esta semana en concierto por España, Avantasia. Semana queda para ver en concierto a esta banda. 24 de abril en Bilbao, en Santa Ana 27, sold out, entradas súper agotadas. 26 de abril en Barcelona, quedan muy pocas entradas, en el Ramataz. El día 27 de abril en Madrid, en el Espacio Vistalegre, que también quedan muy pocas entradas. En Bilbao a la venta, ya no, en Power Records. En Barcelona, en Pentagram y en Revolver. Y en Madrid, en Ice Cream Discos. Como dice su apelativo, se considera esta gira de Moonglut Tour 2019 como la mejor gira de este año. Va a ser una pasada ver a tus artistas favoritos en directo. Hay Ronnie Atkins, Josh Day, Michael Kiske, Amanda Somerville. A lo mejor también Mai Petrocha, quién sabe. Si puedes, no te lo pierdas, de verdad, porque va a ser un acontecimiento muy importante que la Hora del Rock te recomienda 100%. ¡Avantasia! Bueno, esto es La Hora del Rock, como sabes, una emisión que hacemos cada semana desde tu radio FM favorita para toda España y Latinoamérica. Donde llegue esta emisión, ahí estaremos agarrándonos de las uñas como sea. Bueno, pues aquí tenemos ahora otro trabajo nuevo, calentito, este EP de la banda de Tarrasa llamada ADN. Como nota diremos de información que el disco ya se ha puesto disponible a la venta en El Sol Naciente en Japón gracias a su promotora discográfica llamada Leyenda Records. El túnel ADN. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. We'll be right back. Aquí ahora al lado del rock, Marco Mendoza, que ha hecho una gira extensa, grandísima por nuestro país. De hecho, recientemente estuvo la semana pasada en Palma de Mallorca junto a los Dixer, la banda de Pablo de la Santa. Y bueno, pues decirte de que este hombre, este Viva la Rock, es un disco muy ameno, muy divertido, muy fresco y muy directo. Y como sabes también, este hombre ha sido bajista de bandas como Whitesnake, también como Thin Lizzy, y últimamente está con los Deep Daisies. Aparte de eso, esta carrera que ha hecho en solitario, que se ha pegado una currada por esta piel de toro de España. ¡Viva la rock! Marco Mendoza. La hora del rock. Regresamos en unos instantes. El próximo día 4 de mayo en Barcelona, Rematad 3, conciertazo. Recomienda La Hora del Rock. Automatic A, La Bamba Infernale. Y cerrando, Los Embellis. Su nuevo trabajo, A Thousand Light From You. Entradas a la venta anticipadas a 8 euros en www.entardium.com. Oferta de entradas 2x1 en Pentagram, 10 euros. Y en taquilla, 12 euros. Automatic A, Infernale en Belis. No te lo pierdas. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Face to face with life. Hey now, it's this life I don't want. se nos viene encima un conciertazo, un festivalazo en el Ramataz 3 en Barcelona el 4 de mayo. Apunta bien en la agenda, 4 de mayo en Barcelona, Automatic A, Infernale y la banda que escuchas de fondo, que de verdad a mí me tienen encandilado, los Embellis. Disappear. Entras a la venta en entradium.com a 8 euros, 10 por 1, 10 euros y 2 entradas, 2 por 1 en Pentagram, solamente en Pentagram, y en la sala propia 12 euros. Precios de verdad irrisorios como están las cosas. Yo de verdad sí puedo, me voy a escapar a este concierto porque me encantaría ver a Embellis en directo, a los Infernale y a Automatic Age. Recomienda La Hora del Rock. Ya lo sabes, 4 de mayo en Barcelona. Luego el día 25 de mayo se van a las Baleares, concretamente a Ibiza, a la sala Ragnarok. Vamos a dar un cambio muy cañero, muy drástico. Este grupo que te pongo a continuación quiere llenar estadios, quieren ser los nuevos Iron Maiden, los nuevos Judas Priest o los nuevos AC/DC. Me estoy refiriendo a los nórdicos vikingos Amon Amarth, y con este lanzamiento que van a pegar fuerte en el mundo entero, yo creo que este grupo este año van a conseguir ese propósito de llenar estadios. Aquí tenéis el single adelanto, Raven Flight, el vuelo del cuervo. Y esta gente que solamente te hablan de Odín, del Ragnarok, de Valhalla, de Loki, de Thor, todo lo que concierne al mundo de los dioses nórdicos está en este grupo llamado Amon Amarth. Raven Flight. Anymore. tenemos fecha oficial para el lanzamiento de ese Bass Shaker. El 3 de mayo se pone a la venta el nuevo disco de Amon Amarth. Repetimos, 3 de mayo disponible el trabajo de Amon Amarth, esta banda sueca de death metal melódico llamada así, Amon Amarth. De hecho, creo que esta palabra proviene de un libro del Señor de los Anillos, me parece. El grupo se crea en el año 92 y, correcto, significa Monte del Destino, de lo que es en sí el libro Lord of the Ring. Y Johan Hen, de verdad, es un crack en la voz, en imagen, y en que este grupo, como dicen ellos, en este año 2019 vamos a ser las bandas, una de ellas, que vamos a arrasar en conciertos y en ventas. Queremos ser los nuevos Iron Maiden. Hoy estamos muy nacionales, hemos escuchado a gente de Valladolid, gente de Tarrasa. Ahora vamos a irnos a Tarragona con el grupo Viuda Negra. Y este tema, bueno, como sabes, este grupo ha lanzado un disco doble, una en idioma español y el segundo en inglés. Escuchamos el tema número 12 del primer trabajo en formato nacional, Guitarra Infernal. Viuda Negra. Del rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Confundibles, ¿eh? Los Marwar y este adelanto en formato EP, el llamado The Final Battle, la batalla final, y comprenderá de tres mini EPs. Aquí tenemos March of the Heroes into Valhalla, este Blood on Steel, The Sword of the Highland y You Shall Die Before I Die. Escuchas La Hora del Rock. Siempre estamos con lo actual, estamos con clásicos, con entrevistas. Hablando de entrevistas, hoy vamos a tener una charla vía telefónica con el señor máximo responsable de la fila del disc. Y la próxima semana, entrevista telefónica por lo que es el nuevo trabajo de la banda Jolly Joker. Y estaremos hablando con Lazy Lay. Será la próxima semana. También tenemos para lanzarte en iVoox el especial de Bridging Steel. Todo esto y mucho más en próximos días. Estamos en Alemania. La banda Exhumer. y este Raktor, otro grupo que ha estado haciendo una gira extensa por nuestro país. Por lo menos han estado en 8 ciudades de España. El nuevo trabajo, Raktor, es el single, el número 2, desde Alemania, con ese power metal no, con ese thrash metal sí, de los 80, con muchas reminiscencias de bandas como, por ejemplo, los Sodom, los Creator o Destruction. Ahí los tenéis, completito, completito, Exhumer. Con esta música de fondo voy a decir una nota porque, bueno, no sé, es que es triste que un grupo venga de un, no sé, de gira por Europa, deje en la furgoneta sus instrumentos, su ropa y demás, y le roben y le rompan el vehículo, le rompan los cristales. Eso le ha pasado a la banda Serenity, a una banda que estuvo en Sevilla y ha tenido un altercado muy fuerte porque parece ser que hasta han digamos, que con ese, en ese motivo han suspendido también el bolo de Valencia. No sé, amigos y amigas, si escucháis a alguien esta misión que rompéis esos vehículos, meteros las manos donde os quepan, ¿vale? Porque me guardo las palabras, estoy en radio y no es plan de ser chabacano ni soez en el vocabulario. Pero sí deciros eso, que la gente viene a trabajar. Viene, aunque sean 50 personas, 100 personas, pero quieren ver este grupo y darle esa oportunidad para que siga la gira. La habéis jodido la gira completa a esta gente. De verdad que sois innombrables. Bueno, vamos a irnos a tras esta nota un tanto triste, porque hay que decirla. Eso es triste, que vayas con una furgoneta cargado de instrumentos, bajo, baterías, los parches, en sí lo que es la micofonía y demás, y te la birren, te la roben por el morro bonito. Vaya vergüenza, de verdad, ¿eh? La ha pasado, repito, a la banda Serenity en Sevilla. Vamos a irnos a un clásico, la Hora del Rock, año 87. Se puede decir que ya ha llovido mucho de aquel tiempo. En aquel trabajo que te pongo a continuación, para mí me hace un poco de guiños recordar a Gary Moore en aquel trabajo llamado Run for Cover. son alemanes y mejor los escucháis porque luego hablamos de ellos, ¿eh? Una banda que si tienes entre los 45 o 50 años la conocerás súper seguro. El tema, Conquer Jungle. Clásico, la hora del rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Son los Sinner, Max Sinner cantando y tocando la guitarra en este proyecto de hard rock, aunque Sinner han tenido muchas, digamos, etapas musicales, desde power metal, desde heavy metal, de hard rock, y ahora este Conquer Jungle, el trabajo año 87 y Dangerous Charts. Vámonos al presente, vámonos a la actualidad, vamos a irnos a las Islas Afortunadas, concretamente a Palma de Gran Canaria. Con este proyecto, nuevo disco y primero hasta la fecha de los Hackers. La verdad de todas mis mentiras. Un proyecto de puro AOR, calidad 5 estrellas, que esto de verdad en España se ve muy poco. Perdona un error que como Bandas como La Fase, Golden Far, lo que es también Astra, Shader, el número de Shannon, Sin Estrés, 91 Suite, Secret y ahora este grupo Hacker desde la zona de Palma de Gran Canarias. Este grupo se crea en el año 2016 y con este trabajo nuevo y elegante, con mucha elegancia y mucha melodía, Empezar de Cero. El disco ha sido producido por Fran Alonso y Miguel Gutiérrez, que también ha sido encargado de lo que es la producción, grabación y también masterización del trabajo. Los miembros son el vocalista Víctor Guardia, César González al bajo, Elvis Pencosa a los teclados, Juan Alonso a la guitarra y Paco Santana a la batería. De verdad, me quito el sombrero, ¿eh? Hacker, Empezar de Cero. Cuando tengamos tiempo, llamaremos a Canarias y le haremos una entrevista a su guitarrista Fran. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Do you remember? Él es Stefano Viana desde Italia y su grupo Viana. Una canción que a mí, por lo menos, y quiero dedicársela a esa gente con esa ilusión a vivir, con esa ilusión de sentir, de recordar cosas bonitas, vivir las experiencias con la familia, con la pareja, con los hijos. Sentirte querido. Que no estés en la calle viendo llover, haciendo frío o calor, ¿por qué no? Do you remember? ¿Tú te acuerdas? I know you really loved me. I wish you'd just call me, baby. All I need is just a maybe. Give me something to hold on to. As the days go by, get a little bit further away. Yeah, the days are getting hotter. La hora del rock. Will you remember me as the man who really loves you? Oh, baby, can't you see? Do you remember all the times we spent together? Or am I just a fading memory? Oh, la onda de bandas como Gotthard, a mi punto de vista. Esta canción con mucho significado, pues para esa gente que está sola, para esa gente que está esperando esa oportunidad para ser feliz, para sentirse realizado. Me pongo hasta melancólico, ¿no? Pero es lo que pienso. Ahora, amigos, en breve vamos a pasar directamente a la charla semanal que tuvimos con el máximo responsable de la Feria del Disco, la Fira del Disc. Una canción de verdad que pone la piel de gallina, a mí por lo menos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Do you remember? Y te recuerdo que tenemos siempre ese teléfono de WhatsApp 630-350624. Ahí te pones en contacto con nosotros en directo los martes en este grupo AMSC en FM Internet. Muy contento con las cifras de audiencia. Estamos de verdad encantadísimos de que tú nos sigas, o tú si eres nuevo o nueva. Gracias por aceptarnos y por seguir la estela de la Hora del Rock. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. El próximo día 4 de mayo en Barcelona, Rematad 3, conciertazo. Recomienda La Hora del Rock. Automatic A, La Bamba Infernale. Y cerrando, Los Embellis. Su nuevo trabajo, A Thousand Light Years From You. Entradas a la venta anticipadas a 8 euros en www.entardium.com. Oferta de entradas 2x1 en Pentagram 10 euros y en taquilla 12 euros. Automatic A, Infernale en Belis. No te lo pierdas. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Para que veas, amigos y amigas, que somos gente humana con fallos y con fallos garrafales a nivel de internet, a nivel de la mesa de mezclas. Vamos a irnos con esa charla vía telefónica, de fondo la guitarra y esa voz de ese guitarrista que está a punto de dejar la música, como es Eric Clapton, y es de I Got The Cherry. Vamos a hablar con Juan Carlos Villena. También tenemos de prensa a Fede, y Juan Carlos en breve va a estar por aquí para comentarnos todo lo que se refiere a esta nueva Fira del Disc. I swear it was in self-defense. Amigos y amigas de lo del rock, como sabéis, estamos siempre al quite de toda la información referente al mundo del rock y del metal y sobre todo de lo que es la música. Hoy tenemos aquí, pues nada más y nada menos que a uno de los responsables totales de la Fira del Disc, la Fira del Disco en toda España. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, por aquí ya empezando a preparar todas las ferias porque nos empieza el circuito y en 3 semanas ya empezamos, o en 2 prácticamente. Bueno, lleva esto ya un tiempo funcionando y habrá una repercusión. De hecho, los seguidores de la música siempre están ahí, ¿no? Porque es un reclamo total a los discos, digamos, de coleccionismo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que ya llevamos bastantes ediciones encima, bueno, en Barcelona en concreto 27, y cada edición es un poco especial. La gente, tanto los expositores, lo esperan con muchas ansias. Yo de hecho ahora mismo estoy en Holanda y la gente ya me está diciendo ya queda poco, y pues esto, los expositores con ilusión y la gente que viene a comprar pues también porque puede acceder a un material pues bastante difícil de encontrar. ¿Hay alguna, digamos, reliquia o alguna cosa que pondréis a la venta y va a haber subasta por este producto? Bueno, esto siempre, digamos, es un poco sorpresa porque los expositores luego traen estas piezas que las suelen colgar en las paredes de atrás y siempre hay algunas sorpresas, ¿no? De vinilos pues bastante difíciles de encontrar y siempre la gente pues está mirando las paredes para ver ¿qué joyas han traído todos los expositores? Madrid 27 y 28 de abril en el Hotel Atocha, en Bilbao el 18, el 19 de mayo en lo que es Bilbo Rock y también en Barcelona. ¿Qué repercusión, concretamente, qué feria tiene más repercusión de seguidor de la música? Bueno, todas. Es decir, vamos a ver, el 27 y 28 se celebra en el Rafael Hoteles Atocha, porque hay dos hoteles Atocha, uh-huh. Rafael Hoteles. La verdad que es una feria que se ha funcionado bien desde el principio. Madrid necesitaba una feria en condiciones y ha habido una respuesta muy, muy, muy importante del público y de hecho hay lista de espera, por ejemplo, de expositores para poder asistir a la feria. Barcelona es una feria totalmente consolidada desde hace muchos años y que, pues esto, los expositores ya hay gente que hace 27 ediciones que viene sin fallar ni una. Entonces, bueno, el público también ya digamos, hay una cierta amistad de muchos expositores con los visitantes, ¿no? Digamos que ya la Estación del Norte es la mítica donde la gente ya va directamente a la Fira del Disc. En su momento yo recuerdo que había en otros sitios y bueno, por fin cogiste esta zona que se puede decir que ya es por antonomasia el símbolo del disco de coleccionista en Barcelona, por ejemplo. La Estación del Norte, lo bueno que tiene es que, bueno, está en el centro de Barcelona, está la estación Arc de Triomphe, que está a 100 metros de la feria, entonces, es un espacio muy cómodo, es un espacio muy, digamos, que da espacio para las cafeterías, para todo. Entonces, es un sitio ideal. Anteriormente se hizo el Palau Sant Jordi, pero es un problema de transporte allí, entonces es un poco complicado. En cambio, aquí, pues lo que te comentaba, vienes puerta en la puerta del metro delante de la feria. Claro que sí, y eso es bueno, porque a mí lo que me sorprende de todo es que la gente va, bueno, la entrada son 6 míseros euros, porque es un precio irrisorio, pero la gente se deja, creo que los cuartos, se deja toda la pasta en la feria. La gente viene cargada a casa y viene sorprendido porque encuentran cada material que es para sorprenderse. Sí, bueno, aparte hay un bono de los 3 días que sale solo por 12, o sea que al final son 4, o sea, 12, carnet yoga tiene también, queda por 5. Y si la gente los ves con sus carritos, ya lo decía, como los expositores ya son muy amigos de mucha gente, sí. Pues ya le dejan incluso las bolsas, oye, guárdame esto, guárdame una caja. Y hay algún expositor que tiene allí un montón de cajas de visitantes que compran. ¿Quién debe decir, Joan, que lo que es el vinilo ha vuelto otra vez al redil, pero el cassette, lo que se dice, el cassette otra vez está dándose pues a conocer y de hecho hay hasta coleccionistas de cassette? Yo recuerdo que en su momento pues pegó un subidón como era el vinilo y el cassette, pero es que ahora el cassette está casi comiéndose un poco al vinilo, ¿no? Sí, es muy curioso, pero el cassette, era quien no tenía un cassette en el coche y quien no tenía un cassette junto con un bolígrafo Bic para enrollar la cinta cuando se salía, que era ideal. Entonces, bueno, ahora después sí, se ha puesto un poco de moda. No, estoy convencido que en el cuestión de cassette, ya solo por un tema de tener el cassette, no creo que la gente coloque, digamos, escuche un cassette. Es decir, pero sí que hay un poquito de... después, mira, de ganas de comprar cassettes ahora. Y bueno, no es que haya mucho, claro, no es que haya mucho mercado, porque es difícil encontrar los cassettes, porque los cassettes sí que la gente sí que los tiró, los tiraba, así es, claro. Claro. Ten en cuenta que, bueno, también los grupos que más tienen siempre han sido Beatles y Rolling Stones, ¿no? Y ahora también Metallica y Jimi Hendrix, ¿no? Claro, claro, los grupos estos de heavy y tal era lo que todavía se buscan un poco, pero ya te digo, es complicado encontrar el cassette de esta gente. De Beatles todavía, porque hasta los vendían en las gasolineras. Sí, ya, pero vamos. Ya recuerdo. Bueno, y también importante, parece ser que va a haber, para que la gente pueda comprar las famosas jukebox. Esto es un puntazo, ¿no? Sí, bueno, este es un agente de Barcelona, que además son originales, son americanas, están totalmente restauradas. Ellos van a tener una pequeña muestra de máquinas allí, pero tienen, pues la verdad es que tienen muchas más, y es muy interesante, porque es que son preciosas, estarán en funcionamiento allí, la gente lo podrá ver, la podrá escuchar, y bueno, se podrá interesar por si alguien quiere poner una en el comedor de la casa. Yo la pregunta que te voy a hacer, tipo radio, porque estamos en la radio, yo he pinchado lo que son vinilos, singles, lo que son cartucheras, Revox y demás, pero el vinilo tiene algo muy especial, que es ese sonido de huevo frito cuando suena cuando pones el brazo, la aguja sonando el disco. ¿A ti te pasa eso lo mismo? ¿Tienes, cuando escuchas un disco, un vinilo, te sientes como nostálgico? Además, ese es el tema, es un poco el ritual de cogerlo, sacarlo a la funda, limpiarlo. Yo cada vez que pongo uno me viene a la cabeza pues un plato que tenía mi hermano, un plato dual, uh-huh, y que para que no saltara la aguja le ponía un duro de Franco allí encima. Correcto, de la aguja. Correcto. El caudillo aguantando los Rolling Stones. Pues qué bueno. Entonces, y esto es un poquito, coger el insert de los discos, no sé, es un poquito más, no es una cosa tan fría como un CD, por ejemplo. Y también ten en cuenta que era una comunión entre la casa de discos y el cliente, porque ahora con un MP3, yo sé gente que, bueno, las compañías de discos ahora últimamente de promoción que mandan material, ya te mandan una huella de agua con un MP3 y se acabó. Pero es que antes había una comunión entre la casa de discos y el cliente. Ya, sí. Lo que pasa es que yo te digo una cosa, yo fui de los que cuando hubo el boom del CD, que en las ferias había el 80% de los expositores que llevaban CD y el 20% el vinilo, esto dio una vuelta total y está al revés ahora, pero yo estaba totalmente convencido de que el vinilo volvería, pero totalmente convencido, y de hecho, pues mira. Claro, y bueno, también hay que decir a los amigos que nos comentes un poco la ficha técnica de estas fiestas, de estas ferias, y sobre todo de cómo dónde están y lo que vas a encontrar. Bueno, mira, desde las ferias, como bien has dicho, 27 y 28 de abril en el Rafael Hotel Esatocha de Madrid, en la calle Méndez Álvaro, y 3, 4, 5 de mayo en la Estación del Norte, delante de Arte Triunfo. En esta serie, bueno, tenemos Bilbao, que es 16 y 17 de mayo en el Billboard Rock. Y en las tres ferias lo que puedes encontrar es material de todos los tipos, de todos los estilos, de todos, de la gente que está empezando, pues clásicos a un precio muy razonables, ofertas, encontrarán discos de coleccionista, encontrarán absolutamente de todo. Es decir, no es solo decir discos, oye, que son discos coleccionistas, no, la gente puede ir allí y encontrar discos desde un euro como a discos de 1.500 euros. Entonces puedes encontrar un poco todo, quien dice discos, dice CDs y material de memorabilia, ¿no? Sí. Y después también, yo que sé, gente con, que ahora estaba viendo gente con, que trae fundas de plástico, trae material para guardar los vinilos, bueno, un poquito de todo. Y lo que el ambiente que se crea allí es muy lindo, porque ves la gente que compra los discos, se va a la cafetería a tomar una cerveza y se enseña a la gente, mira, yo he comprado esto, yo he encontrado aquello. Sí. Y bueno, eso inspira un poquito el ambiente. Además, la gente que viene puede entrar y salir, se le pone un sello y puede entrar y salir durante todo el día a la feria. De verdad que, bueno, digamos que es el país fantástico para el coleccionista, para estar allí en su salsa, para vivirlo a tope. Bueno, yo también recuerdo que la Feria de Beatles, también Joan Tardà estaba en su momento, yo recuerdo bastante bien. Y bueno, ha habido una progresión y ya parece ser que se ha estabilizado cada año. La gente va a ir a esa Feria del Disco Internacional en Barcelona, en Madrid, en Bilbo y demás. Y bueno, pues no sé, ¿tenéis alguna sorpresa para esta ocasión, para esta edición? Bueno, sorpresa que yo creo que la dan los expositores. Los expositores siempre, ya te digo, traen un material pues fantástico. De hecho, en Barcelona siempre hay presentaciones. Por ejemplo, está el stand de Lone Star, donde van a presentar dos ediciones que han sacado, y estarán miembros del grupo para firmar ejemplares. Estará el escritor Jordi Sierra y Fabra también. Entonces habrá un poquito de todo. Toda esta información siempre la podéis encontrar en la página web de la feria, www.feriainternacionaldeldisco.com, y aquí sale toda la información de las tres ferias, horarios y toda la información está. Pues de verdad que estamos encantados, vamos a seguirla muy de cerca. Joan Carles, un abrazo a Feria también, que está en la prensa, y que bueno, que esta Feria Internacional dure años y años, porque yo creo que ahora mismo lo que es el coleccionista mejor dicho, siempre va a estar ahí, quiere lo que quiere y lo va a pagar, eso por supuesto. Sí. Bueno, pues sí, seguro que va a durar, gracias a todos vosotros, todos los visitantes y los que, pues esto, dais a la alegría a la feria, y los expositores están encantados de poder atender a todo el mundo que venga por allí. Pues muchas gracias, Joan Carles, estamos en contacto. Pues venga, un saludo a todos. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Y bueno, ya sabéis, amigos, amigas, la Fira del Disc está encima también para conseguir tus discos, esos discos fetiche. Eso sí, pagarás precios, algunos baratos y otros caros. La Hora del Rock con la Fira del Disc en Madrid, Barcelona y Bilbao. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Vámonos con un poco de heavy metal tradicional, aunque este grupo, sinceramente, lo bueno que tiene es que se ponen las pilas actualmente. Patada en el culo, Kid Rush. Patada en tu culo, mejor dicho. Mejor dicho, anda, que nada más salir andaluz. Saludos a los amigos de Sevilla, un abrazo para todos. Estaremos pronto hablando con uno de los responsables del Cachopo Festival. Muy prontito, muy prontito. Más. cómo pasa el tiempo, ¿eh? Estamos rozando. Concretamente la hora y 23 más o menos de emisión. Vamos, que son las 10 y 23. Contigo en directo riguroso, la hora del rock. Bueno, vamos a irnos de lo que es estos sonidos tan jarroqueros y un tanto metaleros con un grupo de Valencia que están en boga en toda la prensa, en toda la comunicación, en todos los medios, tanto FM como online. También, por supuesto, en internet, en páginas web. Es un grupo de Valencia, como te he dicho anteriormente, y se llaman Seven Hell. Y el tema que escuchas, ¿a qué quieres jugar? Atención, ¿eh? Disco objetivo aquí en la hora del rock. Su cantante, Lori Rocks. Xavi Spars a la guitarra. Vin Sánchez a la guitarra. Fran Stone Master a la batería. Y Cristo Bass al bajo. Desde Valencia, desde el Levante español, Seven Hell. ¿Qué te parece esta banda? Los Seven Hell. El nombre es en inglés, pero canta en español. Y Lori lo hace súper bien. De hecho, en directo parece ser que son una banda que practica mucho lo visual. Y aquí tenemos el disco objetivo. El disco objetivo de la semana en la hora del rock, el Seven Hell. Bueno, hay que decirte de que el grupo Stop Stop era un grupo que eran, bueno, pues componentes de Barcelona. Su bajista Jacob es de Ciudadela, de aquí de Menorca, donde emitimos esta misión. Y bueno, pues este grupo no tenía mucha suerte en lo que era en España. Cogieron los bártulos y se fueron a Inglaterra. De hecho, residen en Birmingham, si no me equivoco mal. Y este grupo va a hacer muy pronto una gira europea. El nuevo disco, que lo tenemos ya aquí, pero tenemos solamente de momento el adelanto para lanzarlo, ya que de momento solo podemos poner esta canción, la llamada The Last Call. Y esta canción tiene un vídeo muy divertido que está dando vueltas por YouTube. Y la primera hora, creo, la primera hora de su lanzamiento en vídeo tuvo 3.000 descargas, 3.000 visitas. Escuchamos el tema The Last Call, un tema de verdad muy pegadizo y el día 1 de junio en Ciudadela van a estar tocando en la sala Jazz Bass. Luego te comento la gira oficial que tienen cerrada ya. Stop Stop, The Lost Call. Esto suena así. Super rock and roll, vacilera, rockero, divertido. Stop Stop. Paco Jiménez. España, 10 de mayo en Vitoria, en el Urban Rock, junto a Alma Cutter. El día 11 de mayo en Madrid, en La Mata, junto a Sex Band. 12 de mayo en Puerto Llano, en el Cráter Rock City. 17 de mayo en Valencia, en el Peter Rock, junto a Doberman. 18 de mayo en Barcelona, en La Báscula, junto a Doberman. Y 1 de junio en Menorca, en el Jazz Bars, en el Port de Ciutadella, en el Puerto de Ciudadela. Único show en lo que es aquí en Menorca, iba a decir en Barzona. Pero no, van a estar tocando ahí. Toda la información en www.stopstopdeband.com/tour. Ya lo sabes, Stop Stop y este Last Call. En gira por España inminentemente. No te los pierdas. Y ahora viene lo divertido, lo que te hace cantar y corear. ¡Escucha, escucha! Bueno, bueno, y también tenemos otro festival en verano. Esto será en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, el Camp Mercader Festival. Mañana mismo a las 1 de la tarde se sabrá el cabeza cartel. Yo tengo mis ideas, quién puede ser, ¿no? Tengo mis ideas, pero bueno, lo dejaremos ahí. Dos escenarios y 8 bandas. Recuerda que esto es la hora del rock y escuchamos. Vamos a hacer, si te parece bien, pues una especie como de memorándum para este concierto que va a ser brutal, brutal, estoy súper seguro, en esta emisión y de ese directo de bandas como, por ejemplo, 11 Bis, también tenemos a los Daeria, a Worth, Sick All, tributo a Metallica, y Jolly Joker, aparte de, cómo no, desde Chiclana, los Skateland, una banda que de verdad han arrasado con este disco. Y aparte, aquí la hora del rock le tenemos mucho cariño. Evil My Peace es el disco y este principal, Evil. Escape Blam en el Camp Mercader Festival. No te lo pierdas. Entrada gratuita y tarde rockera anoche. Go. Interesante. Camp Mercader Festival. Mañana, el cabeza de cartel. Aprovecho para decir oficialmente las bandas de Omen, Worth, Skateland, 11 Bees, Daeria, Jolly Joker, Sick All, Tributo a Metallica y mañana mismo el cabeza de cartel. El día 17, ahí tendréis a la 1 de la tarde la banda que cierra el cartel. Yo tengo ya mi idea, ¿eh? Hagan apuestas. Skateland, Evil. Seguro que este año los Skateland van a tener grandes conciertos, pero súper seguro, porque es un grupo que, bueno, lo primero de todo es que su música es atemporal, más que atemporal, es incasiquiflable, es, yo diría que bastante rebuscada. Escuchas metal, escuchas un poco de groove, o sea, es una coctelera musical explosiva. Y repito, le tenemos mucho cariño aquí en esta Hora del Rock a esta banda de Chiclana, de lo que es de Cádiz, que van a estar tocando en este próximo Camp Mercader Festival. Suerte para ellos y para todas las bandas. De verdad que me encantaría asistir a este evento. Haremos todo lo posible, eso sí, ¿eh? El trabajo Evil My Peace, un trabajo que de verdad recomendamos. ¿No lo tienes aún? ¿A qué esperas? Pídeselo a su página oficial de Skateland. Una hora y 37 contigo ya, y 38 casi. Desde el sello Our Heaven, este grupo que también pronto va a lanzar disco nuevo, se llaman X-Romance y está recomendado a la gente que os guste el hard rock melódico. Total Magnes, locura total. Dancing in total madness, caught me by surprise. acerques de verdad, que en estos meses vienen conciertos y festivales a doquier. Por ejemplo, uno que va a ser demoledor, estoy súper seguro, aunque los grupos nada que ver con lo que te voy a decir, ¿no? Me estoy refiriendo a los Metallica, que van a estar pronto tocando por nuestro país. Aquí para los fans, una sorpresa. Okay, here we go. Atreven con el tema Hardwire en acústico y en directo. Casi nada, Metallica en concierto por España. Como sabe, las fechas, el día 3 de mayo en Madrid, en Valdebebas, en IFEMA, y el 5 en Barcelona, Estadio Olímpic de Lluís Companys, junto a la banda Ghost y Bocassa como grupos invitados. Aún tienes tiempo a comprar tu entrada para ver en concierto a este supergrupo. De hecho, aquí tenéis una muestra que Metallica también puede hacerlo en acústico. Los temas cañeros, pasados de la electricidad a la guitarra acústica. Tranquilos amigos y amigas, hay un disco oficial de este formato, lo nuevo de ellos en acústico, La Hora del Rock. Y ahora sí, vamos a irnos con un disco, yo creo que el más esperado, el más querido y el que más está gustando al público. Como dicen ellos, esto es Metal Dance, desde Finlandia, Beast in Black y Die with the Blade, Te mataré con mi espada. A mí este ritmo de fondo me recuerda un poco a Bon Jovi. ¿A ti no? ¿A Runaway? solo 10 minutos para irnos, sonando la banda holandesa Within Temptation y este Supernova. Canción se va a dedicar a una persona que sé que le gusta mucho, y es Mickey, Mickey Blindez. Para ti, amigo, que sé que los Within Temptation te molan mucho. Supernova, el nuevo trabajo de la banda, que parece ser van a hacer conciertos, festivales, y España ya está en el punto de mira, ¿eh?, para venir a tocar. Donde para mí, esta mujer, Sharon Van Andel, primero que es guapa, es elegante y canta como Los Ángeles. Supernova, los Within Temptation. Bueno, ¿y yo qué te pongo ahora? Estoy por poner aquí cosas aquí, vamos a ver. Vamos a irnos a un clásico español. ¿Qué te parece? Así, de sopetón y rebuscado, no, sino automáticamente. Lo tengo aquí, lo he pasado directamente a la carpeta de emisión y suena un tema del año, bueno, del año bastante importante, de la compañía Chapa Discos, Zafiro. Una pista muy grande, ¿eh? Año 84, para más Inri. Vaya esto de Inri por las vacaciones de Semana Santa. Que de hecho vais a empezar ya mismo todos, ¿no? Si ya no estáis. Si estáis de vacaciones en la playa, la montaña, pasarlo súper bien, pero siempre con la hora del rock puesta, ¿eh? O en descarga, o en escucha, o en directo, no importa. Aquí tenéis año 84, el trabajo Reencarnación, más pistas imposible. Los Santa, Héroe de Papel, clásico 84. Clásico del programa. Clásico del programa. Que dedicamos a ese club de fans de Azucena Hernández, que lo lleva Javi de Murcia, y ahí están ese Héroe de Papel, temas como Reencarnación, Fuera en la Calle, Héroe de Papel, Santa, Cuestión de Honor, Al Lado del Diablo, Mil Noches de Rock and Roll, Desertor y Sobrevivir, la banda que montó Geo Ramiro, guitarrista actual de los Saratoga, y también tenemos de bajista, si me equivoco, al bajista de la banda Sangre Azul, a Melero. No, a Melero no, bueno, al bajista. Es también la memoria a veces. Pero aquí no hay ningún guión, ¿eh? Todo sale como sale. Yo no hago guiones en la radio. Yo todo sale como fluye por mi cabeza y mis palabras, por mi garganta y por mi boca. Aquí no hay guión, ¿eh? Ni mucho menos. Bueno, pues lo decimos, que la próxima semana estaremos hablando con Lazy Lane, el cantante de la banda Jolly Joker. Y con esta música nos vamos hasta la próxima semana. Recuerda, si estás de vacaciones, pásalo súper bien con tu pareja, con tus amigos, con la familia en general del rock. Y si no estás de vacaciones, pues aguanta a tope, como quien te habla aquí, la Semana Santa. Nos vamos hasta la próxima semana. Técnico, sonido y locución, Paco Jiménez. Producción ejecutiva, Alberto Comas. Nos vamos, Jolly Joker. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez.